roba novios, roba, roba novios. Y suelta. JR, la compañía que lo noquea. Pero no la escucharon de mí. No. Tengo una amiga peligrosa que anda suelta por ahí. No puedo decir ni su nombre porque su cara lo dice todo. Les aviso hoy, cuidado con su voz porque se llama la roba novios. Roba novios, roba, roba novios. No le importa quién. A quien atacar. No le importa si tienes tu novio, si es atrevida y te va a robar. Esa es una gata maliciosa, no se va a apiadar de ti. No le importa quedar poca cosa, porque se llama la roba novios.